en el plan de pagos y paga tus deudas. Que menos deudores es más justo para todos. ARBA, un Estado inteligente para una sociedad más justa. Buenos Aires, la provincia. Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Porque cada vez que jugás, estás contribuyendo con el crecimiento de la provincia. En salud, educación, desarrollo social, emergencias y turismo. Lotería de Río Negro, para jugar, ganar y ayudar. La Maratón Quemera. Palpitemos juntos cada partido, con la emoción de siempre, porque vamos a estar donde esté. Este domingo, desde las 7 de la tarde, Huracán viaja a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. La Maratón Quemera, un equipo que se juega por Huracán. Vecino de Vicente López, ante cualquier sospecha, denuncia o siniestro, tenga siempre a mano los números telefónicos del Apoyo Civil Comunitario. Vicente López alerta. 4-711-2935 y 4-711-2936. Estamos junto a su seguridad. Este es un servicio de la Municipalidad de Vicente López. Ciudad para vivir. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas tardes, bienvenida a otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizol, enfrente mío Laura Resquiña y a mi lado Camila, que se está quejando. Camila Ahumada. Porque si no, no sería yo. Camila, ¿qué pasa, Camila? Estoy para esto, estoy para quejarme. Bueno. Soy, mira, mujeres, al borde de un ataque de nervios. Después le vas a explicar a la audiencia qué pasa. ¿Cómo les va, chicas? Bien, muy bien. Un sábado muy hermoso, una tarde muy hermosa acá en Buenos Aires. ¿Vieron que ya empieza a oscurecer más tarde? Sí, de hecho creo que todavía es de día, ¿no? Sí, todavía sí. Está bueno eso, ¿no? Parece que es más, que el día dura más. Que es más largo, sí. Ya se nos viene el veranito. Y estamos comenzando. La primavera. Bien. ¿Cuánto? ¿En una semana? ¿10 sí, días? Sí, la semana que viene. Ay, qué lindo. Igual yo tengo frío hoy. Hace frío afuera. Sí, pero está tan hermoso el día que, bueno, pasa el frío. Esa es una chica positiva. Aparte comimos unas trufas tan ricas. Sí, estuvimos tomando... Estuvimos degustando. Es verdad. En realidad no son trufas, les voy a contar a la gente, son unos postrecitos que podrían decirse que para nosotros lo definiríamos como eso, pero son típicos de Brasil y se llaman brigadeiro. Brigadeiro, sí, riquísimos. Riquísimos, y ellos hacen con eso, son como unos bomboncitos, pero hacen de todo, como tortas, flanes, pasteles, cosas, por ejemplo, una barrita de cereal, sabor brigadeiro. ¡Qué bueno! Todas cosas así. Así que buenísimo, se los traje para... Es como una especie de muffin, o ¿no? Como sí, algo crudo, está muy bueno, es como un chocolate, así una pastosa. Muy especial, chocolate rico, para insertarse en las venas y morir de sobredosis. Sobredosis de chocolate. Pero es muy bueno. Chicas, vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane entradas. Sí, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Llámenos, estamos hasta las 8 de la noche. Exactamente. Y bueno, se ganan entradas para ver Amapola en el Foro Gandhi, que queda ahí en Corrientes y Callao, para ver Amapola los sábados a las 21:15. Una obra muy buena, obviamente, si las damas y los vagabundos le... las recomienda, sí, no, tiene que ser buena. Excelente. Y decimos el blog. Decimos, ¿no? El ella blog, lo dice en secreto. Tengo que decir el blog para que, bueno, escuchen programas anteriores. Es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Exactamente. Yo les voy a dar un anticipo. A ver. La semana que viene, si todo sale bien y nos acordamos, vamos a hacer el esfuerzo. Porque sí, vamos a sacar fotos. Así es. Fotos, capaz filmamos algo, Cami que salga tan linda. Para que nos conozcan las caras. Para que nos conozcan las caras. Bueno, ya hay algunas, pero hace mucho que nos sacamos. Entonces, las vamos a subir al blog. Bueno, así, hola para los oyentes. Y los oyentes van a saber con quién, a quién están escuchando, ¿no? Exactamente. Sin desilusión. Se les va a acabar el misterio. Y podemos hacer fotos sexys y todo eso. Estábamos hablando antes de entrar acá del nudismo. Del nudismo, que va a ser un tema para un próximo programa, seguramente. Sí, porque hay mucho. Y ahí entramos en debate, ¿no, Mariana? Que a mí no me gusta, que la libertad, que todos en bolas, ¿no? Mariana, porque... es parte de nuestra producción. Nunca la nombramos. Mariana Morielo, ahí está trabajando atrás del vidrio. Sí. Bueno, ella tiene una posición, después la vamos a hacer entrar acá al piso para que nos diga, para que le explique a la gente por qué ella quiere andar. Ella quiere ser libre, dijo. Quiere ser libre. Quiere ser libre y quiere estar en bolas por la calle, que sí, todo sea que realidad. No importe. Que esté todo, bueno, que esté todo bien. Que venga acá a defender lo que dice. Y lo vamos a saludar a Martín Troncoso, que también está. Acá él dice que opera, sí, como Rolando Hanlin. Mentira, Martín. Te vamos a entrevistar a vos entonces. Te mira, estamos viendo, Martín. No engañes a tus fans. ¿Qué les parece si pasamos al tema de la semana? Vamos a hablar de las mujeres. Tema, complicadas, si las hay. Mujeres. ¿Qué decís eso? No, somos, o sea, somos simples. No, tampoco. Yo no me creo. Hay muchas clases de mujeres, hay mujeres complicadas, hay mujeres más simplistas. Es un universo diferente, pero los hombres también nos hacen ser quienes somos, así que... hay que echarles algo de culpa, ¿sí, no? Sí, ellos, nosotros, todos, ¿o no? Y vamos a hablar un poco en realidad, ahora más poniéndonos un poco más serios, ¿cuáles fueron los quiebres en todo lo que tiene que ver con la civilización, tanto en moda, quiebres políticos, económicos, que significaron que la mujer se redefina? De alguna forma. Sí, que llega a ser lo que es hoy, ¿no? Claro. Todo lo que fue pasando. ¿Qué cosas fueron pasando para que, bueno, hoy usemos pantalones, por ejemplo, o podamos tres mujeres estar acá en un estudio de radio, que por ahí en otra época hubiera sido algo impensable? Y que haya mujeres astronautas. Exactamente. No sé. Jefas, mujeres. El otro día estaba viendo en un noticiero que igual el porcentaje de jefas es muy poco todavía. Y ellas contaban cuáles eran los desafíos de ser jefa, sobre todo si eras más joven y si tenías a tu cargo a hombres. Claro. Y además que las jefas mujeres ganan menos dinero también que los hombres. Entonces hay toda una cuestión. Bueno, pero hay jefas, ¿no? Sí, sí. Y por el lado político, acá la señorita Camila Ahumada, que está viendo... sus papelitos. Estaba... ya no se queja, por lo menos no se queja. Claro, pará, no me pidas todo. O me quejo, o miro los papelitos, o hablo, o escucho. No, soy mujer. No, Camila, por las favor. Mujeres pueden hacer tres cosas al mismo tiempo, o más. Pueden escuchar, trabajar, claro, hablar. Mirá yo no. Todo lo que estoy haciendo. Estoy acá, estoy mirando mis papelitos mientras las estoy escuchando, mientras lo miro a Martín para que me suba el volumen. Está bien, Camila. A ver, ¿qué nos trae para acá? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el feminismo, que muchas mujeres lo siguen. Es una ideología que defiende los intereses de las mujeres y se ejecutan para esto diversas prácticas, o sea, criticamos las relaciones sociales históricas, las pasadas, las presentes, teniendo en cuenta todo lo que se basa en la experiencia femenina. Se realiza también una crítica en lo que es la desigualdad social de las mujeres frente a los varones, como vos decías, proclamando lo que son los derechos de las mujeres, las relaciones entre sexo, sexualidad, poder político, poder social, poder económico, en cuanto a lo que son varias aristas de la vida de la mujer. Como movimiento social, lo que es el feminismo empezó a moverse dentro de las sociedades occidentales en el siglo XX y fue creado a partir de la conciencia de las desigualdades de los géneros y sobre todo la búsqueda de la justicia social de la mujer. Algunas evidencias de una conciencia feminista son, por ejemplo, que al recopilar algunos escritos se llega a la conclusión de que el proceso histórico que se fue documentando, transmitido como la historia universal, no afecta de la misma forma en lo que son los hombres a lo que son las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la mitad de la población, en cuanto a lo que era su función social, en lo que era en el antiguo régimen, estaba circunscripta a lo que era lo doméstico, los labores de la casa, la procreación, el cuidado de los hijos y demás. La Revolución Francesa, sin ir más lejos, y demás revoluciones, tenían como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades de los derechos políticos del hombre, ¿no? Sí. Siempre sin terminar de nombrar a la mujer. En 1791 se hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que fueron creados tras la Revolución Francesa. En lo que es el impacto del feminismo en Occidente, se pueden ver en cuestiones políticas lo que es el derecho al voto, que se fue ganando en la Argentina y en el resto del mundo. Sí, recordemos que fue gracias a Eva Perón, después vamos a hablar un poquito de ella también. Sí. Sí, como las mujeres que marcaron un hito y bueno, en el feminismo. Igual yo quiero decir una cosa, cuando uno escucha la palabra feminismo, está teñida como de cosas negativas, algo peyorativo, ¿no? Sí. Sí, ya como por ahí se el significado se perdió. Claro, no es lo que en un momento era como esta lucha para que la mujer tuviera los mismos derechos, o no los mismos derechos porque no somos iguales, pero sí fuera reconocida en su labor. En realidad esa es la diferencia con el feminismo de un principio y con el que después, sobre todo el de los años 90, quedó como instaurado. Que bueno, si somos lo mismo, entonces tenemos todo lo mismo. No, no somos iguales. En realidad el feminismo que surge en el siglo XIX, como decía Cami, viene a, digamos, a poner en igualdad de posición a la mujer que empieza a trabajar en la fábrica, ¿no? Que deja de ser mujer y gracias a la Revolución Industrial empieza a trabajar en la fábrica. Bueno, a partir de ahí, digamos, que empiecen a tener derechos, ¿no? Que empiece a existir como ente, ¿no? Como entidad. Exactamente, y que no esté relegada al poder del hombre, que tenga una autoridad, digo, por sí misma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que igual todavía no se logró, no se terminó de lograr esa igualdad al 100%. Como vos decías, todavía no se puede comprobar que lo que es salario, lo que es trabajo, es igual la mujer que el hombre, aunque hay varios avances en cuanto a eso en algunos países. Por ejemplo, tengo acá Venezuela o España. Venezuela. A ver qué dice de Venezuela. Dice que se pudieron establecer algunas normativas con respecto a lo que es la paridad de partición política o laboral. Y después que en 2008 las candidaturas a elecciones debían ser 50% masculinas, 50% femeninas, y en España se introdujo una ley de igualdad que presentaba lo que era obligatorio, presentar listas con paridad entre hombres y mujeres, digamos. Este tema de la igualdad, digamos, la mujer viene luchando desde esto desde mucho antes, ¿no? Del feminismo, de que surja todo este movimiento medio político. Pero siempre no fue lineal, digamos, hubo raptos y momentos en donde sí hubo un poco de liberación femenina, como por ejemplo en la Revolución Francesa. Uh-huh. Había un filósofo que se llamaba Condorcet, que bueno, fue el primer feminista, o sea, en 1790 escribió un ensayo que se llama Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de la ciudad. A Condorcet le fue muy mal, lo terminaron decapitando, uh-huh. Y hubo un par de mujeres que lo seguían que también, pero bueno, digamos que intentó algo por lo menos, y Pollerudo me dice acá. Y después, tenemos que saber que entre los siglos XV y XVI fue la mayor casa de brujas, y las brujas eran mujeres. Entonces, digamos, todo claro, lo que no se... había brujos. No, había brujas y se las relacionaba con tener relaciones con el diablo, beber sangre de niños, tenían pecados, consideraban pecado el que le dieran anticonceptivos a otras mujeres, estaban penados los abortos. Entonces, bueno, como todo un tema dentro de la historia que bastante nefasto con respecto a la mujer. Pero sí hubo momentos en donde sí se pudo lograr la igualdad. Igual también recordemos que en civilizaciones muy antiguas la mujer tenía otro rol en la sociedad, incluso decidía, qué sé yo, los egipcios, las comunidades mesopotámicas de hace siglos. Pero digo, después el hombre, después de la Edad Media, es donde le va poniendo como cerrojos, ¿no?, a la función de la mujer y la relega totalmente a la labor de la casa y los hijos. Era la única cosa que podía hacer. Y de hecho, bueno, ahora se me viene a la cabeza Shakespeare in Love. Una película que me encantó. Pero, ¿por qué? Porque la actriz, la intérprete de... ¿cómo se llama? Gwyneth Paltrow. Se tiene que disfrazar de hombre para ser actriz, para ser actor. Para poder cumplir lo que ella quería hacer en la vida, no podía hacerlo como mujer. Hay casos muy conocidos como, por ejemplo, George Eliot, George Sand o Concepción Arenal, eran todas escritoras que tuvieron que disfrazarse de hombre para poder, funcionar en un mundo, ¿no?, de masculino, porque la mujer escritora en el siglo XIX, o sea, no existía, no tenía entidad. Claro, mucho menos política, imagínate. Artísticamente, digamos, no eran reconocidas para nada. Si bien hubo mujeres que se destacaron en la historia, fueron siempre muy pocas en relación a la cantidad, ¿no?, de mujeres. Exactamente, y significaron esas mujeres un quiebre en lo que después las otras mujeres absorbieron. Y, por ejemplo, acá entramos en el tema de la moda. Sí. Por ejemplo, uno de los primeros hitos que rompe y que tiene que ver también, bueno, esto después lo vamos a preguntar bien con nuestro entrevistado, a ver si el paradigma que se vive en una sociedad es el que hace a la moda o la moda modifica el paradigma de la sociedad, ¿no? Paradigmas son las cuestiones culturales y coyunturales de una época, ¿no?, X. Entonces, uno de esos fue la minifalda. Un quiebre en la moda. Total, que significó la liberación sexual, de opinión, política. O sea, una simple prenda tenía un significado mucho más profundo que la prenda en sí. Y que, bueno, obviamente hizo muy rica a su creadora, que era Marie Quant, que cuando la hizo tenía 30 años. Y ella en realidad lo hace porque le parecía que toda la moda, que era prêt-à-porter, así como muy estilizada y todo, quedaba obsoleta o que ya era pensada para gente de mucho poder adquisitivo. Y lo que ella hace es hacer una prenda que fuera cómoda, bueno, revolucionaria, en ese momento ella no lo pensaba como tal, y empieza a crear con distintas texturas y formas lo que es la minifalda. Y hacía minifaldas muy cortas. ¿Cómo se llamaba la modelo que...? Twiggy, ¿no? Bueno, Twiggy también cambió hasta la forma física de las chicas, porque antes eran más rellenitas, no sé qué, ella tenía una figura muy, muy delgada y era alta, y con el pelo, o sea, como que hizo toda una forma estética de vestirse nuevamente. Después a esto tenemos que agregarle, si queremos, más adelante, la bikini, que bueno, significa antes se usaban el traje entero. Incluso tipo shortcito. Bueno, eso era en la década del 20, que salían las abuelas que iban... Hay un tipo vestido, ¿no? Te usaban con... Claro, con voladitos, así, y eso era, wow, terrible. Estás mostrando un montón. Re sexy con eso. Bueno, el bikini lo que hace también es un quiebre total, porque bueno, significa la liberación. Después ya nos vamos al nudismo que estuvimos hablando ahí con Marianita. y significa la bikini también. Imagínate que, y no solamente la bikini, sino que obviamente como la bikini modifica la forma de plantarse a la mujer, el hombre también, porque el traje de baño del hombre era, por supuesto, más largo y tipo short, y después sale la zunga. Bueno, va todo de la mano. Cuando hablamos de la mujer, en realidad podremos definir por qué los diseñadores más exitosos son hombres. Y eso tendremos que pensarlo, ¿no? Porque sigue siendo una decisión masculina, digamos, también el tema de la moda. Sí. Que usamos las mujeres. Porque en realidad también la mujer... y esto es para más un debate. ¿Se viste para ella misma, para otras mujeres o para los hombres? Yo creo que la mujer se viste para otras mujeres. Yo también. Porque los hombres no reparan muchas veces en lo que no una tiene puesta. No se dan ni cuenta de lo que tenés puesto, ni hablar. Sí, te podés poner... Sin embargo, la mujer se fija si combinaste bien, si te queda bien corto o largo, si te queda bien rayado o negro. Sí, yo creo que también. Y me parece medio mentira que uno se viste para uno mismo, nada. No, no, no. Uno se viste para agradar a otras mujeres, uh-huh, que son las que nos van a criticar y nada. Igual, por ejemplo, bueno, si tenés una cita, obviamente, bueno, ahí lo pensás más. Pero puedes ponerte un escote. A lo mejor el hombre pueda reparar en un escote o en una minifalda, pero no los colores. No, incluso, sin embargo, hoy mismo pensás tres veces antes de ponerte un súper escote y salir a la calle con eso. También te da cierto pudor, vergüenza. No todas salen con un escote. No, o sea, Mariana, ¿eh?, no le da vergüenza. Acá Mariana está Mariana, con el nudismo como loca. Mariana, bueno, no vamos a hablar más de Mariana. Otra moda que rompió también con la forma de ser de la mujer, que significó un quiebre, fue el corset. Totalmente. Que después devino en lo que sería un corset más pequeño, que sería después el corpiño. Uh-huh. Porque en realidad, bueno, el objetivo del corset era, bueno, afinar la cintura, hacer una figura más esbelta, pero cuando se hacía allá por, no sé bien qué año era, 1700 antes de Cristo nace. Así que imagínate. Wow. Hace muchos años atrás. Y bueno, no, las telas no eran como hoy en día. Si vos te querés comprar un corset, están todas probadas, no te hacen mal, o sea, lo podés usar tranquilamente. Pero en ese momento te ajustaban tanto que las mujeres se asfixiaban. Se desmayaban, imagínate. Y bueno, después obviamente va pasando con millones el tiempo de ballenas, ¿no? O sea, las ballenitas y, uh-huh, y tenían las criadas que la tiraban. Que de le atrás tiraban para las soguitas. No, y además qué horror imaginarte, necesitaba gente para vestirte. Terrible. Y para sacártelo. No, además lo que significa, ¿no? O sea, eso te estaba oprimiendo a la mujer. O sea, es así. Y obviamente podés tener problemas de salud terribles, de columna, porque eso te modifica. Todo el tiempo. No sé si ustedes vieron alguna vez fotos de mujeres que tienen, que usaron mucho tiempo corsé y tienen la cintura tipo de 40 y pico de centímetros. No. Es impresionante porque es deforme. Una cintura normal. No, Talía se sacó la costilla. Talía es otro tema. Pero Talía es otro tema. Talía no usó corsets. Es amiga nuestra, Talía. Bueno, los problemas de salud que te traían era terrible. Hoy en día no, ya sí. Si querés usar corsetes, es otro tema, los usás bien. Hay otros materiales, aparte, que son más flexibles. Bueno, el nacimiento de la lycra, uh-huh, el nacimiento, no nació sola, la lycra, sí. Bueno, pero la creación de la lycra significó también un antes y un revés. Un antes y un revés. Y un después. Un antes y un después. Un antes y un después. Y bueno, y el corpiño también, porque lo que hizo de alguna forma es sacar el corset, que ya no dependieras de eso, y bueno, y armada más o menos quedaba ahí. Y bueno, y hoy en día hay mil millones de tipos de corpiño, con ballenita, sin ballenita, con push-up, sin push-up. Bueno, las múltiples formas del corset. Pero hoy tiene una cuestión más estética, digamos. Bueno, en ese momento también, pero sí. Quizás para un vestido de fiesta se utiliza hoy para una ocasión especial, no cotidianamente. Soportar tanta presión del corset. Y otra, y ya terminamos con esto, es el pantalón. El pantalón, la verdad, un gracias invento maravilloso. Gracias a Dios, jean, que existís. El jean es para... Pero bueno, el jean se empezó a usar por los cowboys porque era una forma de que un pantalón durara, como estaban a las patadas todo el día y no se ensuciaba mucho. Entonces se hicieron una tela que en realidad era dura, claro, uh-huh, para eso. Y bueno, después le pusimos moda, qué sé yo, y ahora es impensable la vida sin el jean. Es verdad. ¿O no? No existe. Bueno, y el pantalón también significó una liberación de la mujer, porque era ponerse a la misma altura que el hombre. De hecho, en muchos países no se puede usar pantalón, todos los que tienen que ver con el mundo musulmán no se puede. De hecho, un caso, ahora hace poco, en Sudán, de una periodista que fue condenada en un principio por haber usado pantalón a recibir 40 latigazos. Sí, y no son latigatitos así, tipo, sí, son claro, latigazos y enfrente de todo el mundo, en una exhibición pública. Y ella quería eso. Ella dijo, bueno, sí, yo voy a aceptar esto, pero ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de ella? No es que le guste recibir latigazos, sino que para que el mundo viera que en Sudán no se puede usar pantalón. Igual Sudán tiene una historia particular porque está muy dividida entre muchas religiones. Entonces hay cristianos con raíces diferentes del mismo país, o sea, como con raíz todo mezclado. Después están los musulmanos, y tenés los musulmanes heterodoxos, otros que son más flexibles. Entonces, como que se mezcla todo, pero como es un solo país, las leyes rigen para todos. Pero uh-huh. ella, por ejemplo, yo soy cristiana, decía, y yo puedo usar pantalón según mi religión. Bueno, no, vos estás en Sudán, no podés. Quiso mostrar al mundo lo que pasaba, se armó tal escandalete que sacaron la pena y al final no va a recibir nada de los 40 latigazos. Pero bueno, no sé. ¿Con 20? Sí, con 20 bastaba, ¿no? Con uno, o sea, ya está. Y bueno, y igual nos enteramos qué está pasando. Va sí, de todos modos logró lo que quería. Exactamente. Y bueno, eso es un poco de cómo la moda cambió la forma de ser de la mujer. Sí, en realidad la moda, la mujer fue cambiando la moda, ¿no? Digamos que fue, es como una cosa medio paralela. Sí, el huevo a la gallina. El huevo a la gallina. La moda cambia a la mujer o la mujer a la moda. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Les parece? Dale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Lily Allen, que va a venir a Buenos Aires el 19 de septiembre. Se va a presentar en el Luna Park. Estamos escuchando Not Fair. 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you. And then you make this noise, and it's so apparent, it's all over. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Bueno, volvemos después de escuchar a Lily Allen. Sí. Y tenemos una comunicación. Estamos en contacto con Claudio Martínez, diseñador, profesor e historiador de la moda. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos pasando un sábado. Bueno, queríamos preguntarte, sí. Los momentos de quiebre en la moda de la mujer, ¿cuáles considerás que son? ¿Los momentos cuáles? De quiebre en la moda y para la mujer. Hubo varios momentos, digamos, a través del siglo XX. Uno de los primeros fue justamente en la primera década, cuando Paul Poiret les quita el miniñaque y el corsé. Uh-huh. Después podríamos decir que el segundo gran quiebre se produce en 1947, cuando aparece el New Look, o sea que las mujeres abandonan un look muy estricto de hombreras, polleras casi cortas, faldas cortas, para pasar a abandonar las hombreras y usar, digamos, mostrar sus propios hombros, cinturas, caderas. Y tal vez en los 60 se vuelve a dar otro quiebre, que es el descubrimiento de la juventud, donde madres e hijas empiezan a, digamos, a tener la misma edad. Claro. Y ya después, a partir de ahí, te diría que hay quiebres casi permanentemente. Sí. Sí. En los 80 también se da otro, que es el momento que la mujer se siente que está más liberada y que tiene necesidad de ocupar espacio, vuelve a las hombreras, digamos, vuelve a ocupar un espacio a través del vestuario. ¿Y las hombreras qué tiene que ver? O sea, ¿qué representan? ¿Es como algo masculino? No, es un poco, es una presencia, es darte fuerza. O sea, para traerlo más cerca a los 80, que es más fácil entenderlo, sí, y ubicarse, yo te diría, fíjate, las mujeres en los 80 toman eso, empiezan a ser mujeres ejecutivas, tener puestos de mayor trascendencia. Entonces las mujeres de las cinturas para arriba, con esas cinturas ajustadas, las hombreras que le dan mucho volumen, ahí tienen una presencia muy fuerte. Sobre todo se decía, cuando una mujer ejecutiva estaba sentada, uno veía esa presencia, ese talier ajustado, fuerte, veía una mujer poderosa. Obviamente, cuando se levantaba, esta mujer generalmente estaba con una falda muy ajustada, o sea, con una falda tubo que marcaba su sensualidad, y había ese juego de por arriba te domino y por abajo te conquisto. Y después, por ejemplo, hablando de los 80, ahora hay como una vuelta a los 80. ¿La moda se recicla, va volviendo? La moda, a ver, eso es una eterna discusión y una eterna relectura. La moda vuelve, pero en realidad nunca vuelve, nunca es la misma. La moda está compuesta de tres elementos: forma, textura y color. De esos tres ítems vuelven solo dos, pero nunca vuelven los tres, porque nunca vuelve la época. Claro. Y muchas veces lo que vuelve es el recuerdo o lo que creemos que era. Es como una reinterpretación. Es una reinterpretación. O sea, lo que hay, además, siempre la moda como la vida, uno en la vida lo que recuerda son los mejores momentos. Entonces, generalmente la moda tiene mucho que ver con la vida. De hecho, está que hay libros yo digo que soy profesor de historia de la moda, pero en realidad los libros hablan de historia de las costumbres. O sea, porque la moda va siguiendo al mundo y a veces se adelanta un poquito, a veces se interpreta lo que está ocurriendo. Sí. Es muy significativa. ¿Y cómo influyen la vida cotidiana? O sea, los cambios en la vida cotidiana de la mujer y la comodidad que necesita hoy día para realizar todas sus tareas en los cambios en la moda. Mira, eso es también es relativo. O sea, hay un muy viejo refrán que dice: la moda no incomoda. Uh-huh. Cuando uno hace la lectura de la moda pasado unos 10 años, encuentra que todo fue como horroroso, pasado, feo, y se ríe porque dice: no puedo creer que haya sido tan incómoda, no puedo creer que haya sido tan horrorosa. Claro. O sea, en los 70 la gente salió con las plataformas, todo el mundo en los 80 se reían de las plataformas de los 70, en los 90 decían: qué barbaridad, con esa montada las mujeres arriba de esos 15 centímetros. Fíjate lo que está pasando hoy. Sí. Y nadie se cuestiona. Cuando algo está, uno se adapta a ese. Si estoy a la moda, estoy a la moda, y me puedo colgar del bus, bajarme la escalera mecánica en el subte, y entrar al autito más chiquito o a la limusín más especial. Y Claudio, hoy en día, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es la moda hoy en día? Bueno, ¿qué se sigue? Porque no, lo que vemos es como que hay muchas tribus, muchas cosas. Que no exacto, puede... exacto. Está perfecto lo que me estás diciendo. Porque lo que está ocurriendo hoy es que hoy no hay un dictado de moda. No hay un rey, no hay un presidente, no hay un... o sea, no es como... Dior fue un dictador, esos 10 años de Dior fueron dominados por él. Hubo momentos en que la moda tenía una sola pauta y eso era lo que se seguía. Hoy justamente, cuando todos dicen, hoy está todo de moda, todo vale. No, cuidado. Hoy lo que está de moda es el estilo. Cada uno, o sea, hoy la moda se divide, bueno, en lo que se llaman... Ay, no te lo voy a decir ahora, o sea, hay 12 estilos muy definidos del siglo XXI que a su vez van marcando subestilos. Y hoy lo que está de moda es lo que a mí me va. Porque hoy, además lo estás viendo, está de moda el pantalón, la falda, la chaqueta, la remera, la blusa, la ballerina y la plataforma y el taco aguja. Entonces lo que hoy está de moda es la actitud. Y es más, hoy la moda se da el lujo, si hablamos de moda a la forma de vestirse, hoy tanto el hombre como la mujer se puede dar el lujo de vestirse en el día de diferentes maneras. O sea, obviamente, si uno tiene un estilo muy definido, se va a vestir siempre dentro de ese estilo. Pero hoy, digamos, volvimos otra vez a vestirnos para cada situación y hasta para cada hora del día. Claro. ¿Y por qué los diseñadores más exitosos son hombres? Ah, bueno, eso es una pregunta muy difícil. Tal vez porque los hombres tienen una, es el opuesto justamente, una mujer. Los hombres saben qué es lo que quieren ver de bello en una mujer. Y entonces podemos decir que de alguna forma el hombre impone No. La moda no la impone el hombre y la mujer, la moda la pone una serie de circunstancias que nos va rodeando. Y si es por eso, te diría que hay más influencia en el vestuario masculino de la mujer que en el vestuario femenino del hombre. No te olvides que ustedes como mujeres vienen vistiendo al bebé. El bebé puede ser niño o niña, pero vamos a esto, si es niño, lo estás vistiendo desde el vamos. O sea, ese niño, hasta que llega a su independencia, pueden pasar 10, 12 años. Claro. Y después se libera un poquito, después tiene una novia, la novia le dice, sos divino, me encanta como sos, pero ayer vi una camisa azul que te va a quedar fantástica y se la cambia. Claro. ¿Verdad? Y después se casa y sonaste. Tiene una posibilidad, divorciarse. Cuando se divorcia... Se pone de novio y listo. Vuelve otra vez a empezar de nuevo. Claro. Se siente liberado, vuelve a la camisa de cuadro, al pantalón torcido que quería, hasta que la historia se vuelve a repetir, hasta que ella le dice, el pantalón planchado es más lindo. También hay una realidad, fíjate que el hombre tiene una fuerza, una fuerza en su trabajo, en su tarea muy, muy distinta y una mirada distinta a la de la mujer. La historia también demuestra que ninguna diseñadora femenina ha podido diseñar ropa de hombre y ser exitosa. O hombre lo mismo, diseñadores femeninos no han podido diseñar ropa masculina, mientras que los diseñadores masculinos... Sí. Todos triunfaron diseñando ropa de mujer. Sí, claro. O sea, Armani, como es Pierre Cardin, Versace, Valentino, todos vienen de la sastrería masculina. Te hago una pregunta, Claudio, en lo que tiene que ver en la Argentina, ¿cómo es la mujer argentina? ¿Tiene estilo propio o suele copiar la moda de otros países? No, ya hay ciertos... Yo digo que hay ciertos principios, ¿visto?, que ya los debemos ir perdiendo. O sea, ya no se copia. Es verdad, hubo un momento que se copiaba mucho, que se viajaba y se traía. Hoy ya no hace falta viajar porque la revista salió allá y salió acá al minuto y tenemos internet. O sea, que si fuera por copiar no necesitamos viajar. Pero hoy hace unos años ya... fíjate, yo fui uno de los primeros profesores en la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los que ayudó a que esto fuera carrera universitaria, y me parece que ya en tantos años hay talentos argentinos. Y por otro lado también el hombre y la mujer, producto también, la libertad ayuda mucho, la libertad política ayuda mucho a la libertad de la cabeza y en el individuo, y hace que se empiece a liberar y animarse a muchas cosas. Y en estos momentos... hay tendencias, obvio, la mujer mira, lee la revista europea, la americana, la que sea, y hay una tendencia a la cual no puede negarse. Claro. Pero ya hay copia menos y hay una definición realmente argentina. Y Claudio, la moda, por ejemplo, ¿influye también en lo que son los grupos de pertenencia? O sea, ¿cómo llega sobre todo a lo que son los jóvenes hoy día, que vemos que sus grupos también están formados por los estilos que llevan? Claro, bueno, porque eso igual es también, es algo histórico. La ropa también te hace pertenecer a un grupo, y sobre todo si sos muy jóvenes, vos necesitás tener un grupo, a pertenecer a alguien, estar apoyado por alguien, sentir que alguien te acompaña en tu ideología. El movimiento hippie, el movimiento punk, empezaron siendo movimientos ideológicos, hoy lo llamaríamos tribus, o sea, eran gente que se sentía igual, que pensaba igual y tenían gustos similares. Eso sigue siendo exactamente igual. Además, cuando uno es joven está en la búsqueda, de su propia identidad y a cuál grupo pertenece, o sea, cuál es el otro igual. Exactamente. Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, lo vamos a estar llamando para cualquier otra consulta. Bueno, gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana. Igualmente. Chao. Un abrazo. I can't forget, trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, reflected in a stream. She may not be what she may seem, a sigh, a shell. She always seems so happy and proud, whose eyes can be so private and so proud, the ones allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past, but I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore take a laughter in her tears, make them all my souvenirs, for where she goes I've got to be, beginning of my life. Las damas en escena. Cine y teatro. Bueno, estamos otra vez en el piso con la musiquita de cine y teatro. Sí, justo hoy estábamos hablando de Tarantino porque ustedes fueron a ver... Fuimos a ver... Bastardos sin Gloria. Bastardos sin Gloria. Veo que tenemos mucho debate, chicas. Sí, hoy estamos de discusión. Debate, que si les gustó, que si no les gustó. Y yo no las dejaba mucho, porque yo no la vi todavía. Váyanse a discutir al otro lado. Y ella se quedaba sola, pobre. Sí, ahí. Tenemos que decir que estábamos escuchando... Sí, estamos escuchando allí, de Charles Aznavour. Sí, que estuvo con Susana, lo vi el otro día. Ahí viste que ella se hacía la linda. Sí, una canción romantiquísima. Toda coqueta. Sí, que la eligió Mariana. La eligió Mariana y es de la película que se usó en la película, ¿no? Notting Hill. Que lo cantaba Costello. Sí, Alice Costello en esa película. Muy bueno. Bueno, les voy a contar hoy, dijimos cine, en realidad esta columna vendría a ser de cine, pero bueno, ahora les cuento. Vamos a hablar de La Pantera Rosa. Y Vida, personaje encantador. Muy hermosa. Todos se acuerdan de La Pantera Rosa. Obvio. Es... un hito dentro de lo que significa los cartoons o los dibujitos animados, es un personaje que recuerda al gentleman británico. En realidad, si yo les cuento el origen, no sé si todo el mundo lo sabe, yo no lo sabía, me sorprendí. Un señor que se llamaba Blake Edwards, no me acuerdo el nombre, tenía pensado una película que se llamaba La Pantera Rosa, que trataba sobre una joya muy, muy valiosa que era robada, bueno, esa era la trama, robada por un ladrón muy experto y no sé qué. La vi. ¿Vos la viste? Sí, yo sí. No la vi. Bueno, después nos contás un poco. Bueno, mucho no me acuerdo, pero es muy buena película de los 60, por ahí. Claro. Bueno, La Pantera Rosa surge en 1964, así que es de esa época la película. La película se llama La Pantera Rosa y este señor, Blake Edwards, le pide al cartunista, se le dice, hace los dibujos animados, Fritz Frazier, que era muy conocido porque fue el que creó Bugs Bunny, el Chanchito Porky, Piolín, el Gato Silvestre, Speedy González, o sea, era un genio, un capo total, y le pide a este tipo, que se llama Frist, que por favor le haga, bueno, por favor nada, viste, pagando, poniendo esta balaganza, claro. Que le haga los títulos con un personaje. ¿Entendés? Que los títulos de la película empiecen... Tuvieran un dibujo un personaje animado. Lo único que le pidió es que fuera gracioso, que fuera mudo y que fuera rosa. Manejate. Yo necesito esas tres cosas. Y creó La Pantera Rosa. El personaje tuvo tanto éxito, porque de hecho vos empezás a ver la película y te quedás con ganas de seguir viendo. Yo les recomiendo, si no lo vieron, que lo vean en YouTube. Los títulos que van presentando, no sé qué. Y va... Como es, bueno, aparece el inspector. Inspector Clouseau. El inspector Clouseau, que después, cuando se desarrolla la tira, bueno, va a tener mucha relevancia, van a haber varios personajes, como la hormiga y el oso hormiguero, el hombre, ¿se acuerdan el hombre redondito, sí, ese blanco que sí, le pasaba, sí, de todo? Bueno, el perro malo, que siempre era un maldito. Bueno, pero por primera vez aparece ahí el inspector. Entonces te quedabas con ganas de hacerlo y tuvo tanto éxito que le propusieron hacer un pequeño corto para ver qué pasaba. La gente quería seguir. De hecho, sale en la revista Times en el mismo año. La película es del 64 de abril. Cuando se estrena, sale en la Times. Y en diciembre presentan el corto. Éxito total, rotundo. Se gana un Oscar en el próximo diciembre. O sea, de abril a diciembre se gana un Oscar. Entonces empiezan a hacer los dibujitos animados. Las características de la Pantera Rosa, bueno, evidentemente que es rosa, que es muda, y aunque en casi todos los, hay varias películas y bueno, muchísimos episodios, hay dos que sí habla, y después en una serie, que ya en 1993 empieza a hablar siempre, hay capítulos hablados, pero ya es como que se pierde sí, como la gracia. Esencia. Pero ahí es porque ya la había comprado Cartoon Network, que hoy en día tiene muchos de los derechos, no todos, pero bueno, y se maneja. No es un personaje agresivo para nada. Mirá, me está pasando la música de La Pantera Rosa. ¡Qué capo! No es agresivo. Tiene un humor totalmente absurdo. No hay leyes de gravedad, no hay leyes naturales, no hay leyes... Cada capítulo que vos ves, por ejemplo, yo siempre me acuerdo el de los patines. ¿Te acordás de la hadita mágica que le daba a los patines y siempre lo cagaba? Porque él quería algo y, por ejemplo, no sé, quería una torta. Cosas como simples y tenía deseos, todo lo que quería una torta. Entonces le daba la torta, pero le ponía los patines y, bueno, rompía la torta, rompía todos los vidrios. Como cosas absurdas. No existe la muerte en La Pantera Rosa. Tanto es, como era todo así medio psicodélico y empieza a tener mucho éxito en los 70, le empiezan a acusar a Fritz Freleth, que es el que lo crea, de que se daba con LSD. Y que tenía todo, qué sé yo, cuestiones de drogas, como todo muy psicodélico. Absurdo, ¿no? Después, otro, así como curiosidades, en todos los capítulos aparece la palabra rosa. Siempre. Mirá vos. Eso yo no lo sabía. Bueno, obviamente la música que estamos escuchando es célebre y muchos artistas la han como incorporado en lo que, bueno, son temas personales o, qué sé yo, de composiciones. O incluso Chespirito, ¿se acuerdan? El personaje, sí, del Chompiras. Sí. En donde andaba así medio como con como la Pantera Rosa, con ese modo muy elegante, qué sé yo. Pero bueno, haciendo toda una parodia porque Chespirito era muy fanático de la Pantera Rosa. El dibujo animado siempre fue adaptado a la idea de Fritz, es decir, La Pantera Rosa, aunque modificó y después en el 93 ya empieza a hablar, que no me gusta, chicos, ¿no? No, para mí no, pero bueno. Siempre se basó en la idea de Fritz. Y bueno, obviamente todos los capítulos tienen que ser coherentes al primer corto que se dio, con que eran los títulos de esta película, La Pantera Rosa, de Blake Edwards. Después, en el 88, hay juegos y cómics, empiezan a comercializarse. En el 96, la Metro-Goldwyn-Mayer hace un juego para PC que fue muy conocido, que se llamó La Pantera Rosa en Misión Peligrosa. Después se hicieron películas. En el 2003 llega la PlayStation y se llamaba La Pantera Rosa el juego, ¿no? La persecución más rosa. Como que el color rosa siempre... Y no sé bien por qué, porque la joya tampoco era... La joya es rosa, es un diamante rosa gigantesco, por eso se llama... Se va poniendo rosa, claro. Porque en realidad es blanco. Sí. Es blanco y se va poniendo rosa, y de ahí aparece la bandera rosa. No sé por qué se pone rosa. No sé. Bueno. Otra curiosidad es que tiene su propia estrella en el Boulevard de la Fama en Hollywood, que se la dieron en 1999. Es uno de los pocos cartoons que tiene una estrella. Bueno, en el 97 Cartoon Network compró los derechos y hay un episodio que es el único en donde se ríe o se mofa de una estrella, que en este caso es de Elvis Presley, donde aparece un personaje que lo imitaba así similar, que se llamaba Pelvis Parsley. Para sí. Bueno, La Pantera Rosa obviamente es uno de los dibujitos que yo más recomiendo. Uno puede pasar horas y horas viéndolo y el humor es tan inocente. No, es una crítica, ojo, no es inocente. Depende cómo uno lo analice. Si lo ve un chico, eso es lo que tienen los buenos cartoons. Si lo ve un chico... Es para todas las edades. Claro, lo va a entender como vos decís inocente. Tal vez son los recuerdos que vos tenés. Pero si vos te sentás hoy en día a analizar La Pantera Rosa, en realidad se está matando de risa de lo que pasa en verdad en el mundo, que sigue siendo lo mismo que era en el 60 y en el 2010. Es lo mismo, ¿no? Un dibujito que recomiendo y que cambió también de alguna forma... la forma de hacer dibujitos animados. Bueno, muy bien, Laura, muchas gracias. No, por favor. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí? Sería la razón de seguir vivo sin amor. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. en Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580, en Capital, Independencia 3.050, Bernardo de Yrigoyen 960, Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Noticias del arte. Bueno, vamos un poco con la programación para esta semana. Con respecto a cine, tenemos cine de negros y otros. Perdón, cine negro y otros. Mujer, ¿cómo? Mira. Cine negro y otros, en el marco del Día de la Historieta 2009, se proyectarán documentales que propone un recorrido por el universo de la historieta argentina desde su propio lenguaje, alternando con entrevistas. Con dirección de Daniela Fiore, intérpretes Cassioli, Altuna, Fontana Rosa, Solano López, Trillo, Breccia, Oswald Caloi, Sasturain, entre muchos otros. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, primer piso, el 18 de septiembre a las 15 horas, con entrada libre y gratuita. Bueno, yo les quería contar que el martes 15 de septiembre, o sea, 15 del 9, a las 19 horas, en el CCEBA, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, en Florida 943, se va a presentar la intervención de los baños, que una intervención de baños, ¿no?, de un artista que se llama El Trono, justamente. Buenísima. Bueno, el artista es Mirta Bermegui, y bueno, ahí estaremos en la muestra. Con respecto a música, tenemos ciclo de guitarras, Guillermo Yamasato, Natacha Cabezas. En el marco del ciclo Guitarras de Septiembre, se presentarán estos guitarristas en el Museo Sibori, en Avenida Infanta Isabel 555, esto es frente al Rosedal, el sábado 12 de septiembre, o sea hoy, ya fue chicos, no importa, con entrada libre y gratuita. Después tenemos en literatura, el primer Festival Nacional de Poesía del Centro. Poesía en el Centro se propone reflexionar sobre la situación de la poesía argentina en los comienzos del nuevo siglo, a la luz de las avasallantes tecnologías y los actuales modos de difusión y consagración literaria, convocando a voces representativas de distintas tradiciones que se expresarán a través de su producción artística y teórica. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, del 23 al 30 de septiembre. Excelente. Excelente, se nos va el programa y tenemos que decir que quién se ha ganado las entradas de esta semana. Hacemos un sorteo entre los ganadores. Bueno, dale. Papelito. A ver, ¿yo? Sí. Anaí de San Cristóbal. Anaí de San Cristóbal se ganó entonces entradas para ver Amapola en el Foro Gandhi a las 21:15 los sábados, o sea, el sábado que viene. Bueno, ahí tuvimos varios. Le mandamos un saludo para Pamela de Parque Patricios y Pablo también de Parque Patricios. Sí. Que bueno, tuvimos un programa muy compactado, muy nos quedaron como siempre, queda cosas mucho afuera. Para hablar, sí. Sí. Y se nos fue el programa. Oh, qué tristeza. Bueno, le mandamos un saludo ahí a Martín Troncoso, el operador. Quería que me mire antes a Martín Troncoso y a Mariana Morielo, que siempre está ahí trabajando a full, corriendo, yendo, viniendo. Laura Resquiña, muchísimas gracias. Camilo Amado, muchísimas gracias. Laura Brizola, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta el próximo sábado que viene. Chao. Desde Buenos Aires, transmite FM Patricios 95.5. Con ganas.